what's more than gay and gay. Musicalizamos tus momentos. Deja que la mejor música suene en todo tu hogar. La radio en tu casa. Exa FM. ¿Vas a lavar? Deja que la mejor música suene en tu hogar. La radio en tu casa. Exa FM. No te abandonamos. Llegamos a cualquier rincón con la mejor música. La radio en tu casa. Exa FM. We'll be right back.

only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Acompañarte en tu home office, la radio en tu casa, Exa FM. Didn't need

pero no voy a estar. La mejor música para acompañarte en tu home office. La radio en tu casa. Exa FM. Aclaremos que oscurece. Dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses. Y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación. Pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana. Y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami, me gusta. Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda. ¿De dónde salió tanta mala y tanta ricura? Son excusas, no hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Del día. Te acompañamos con la mejor música. La radio en tu casa. Exa FM. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió. Que mañana cumple el sol en múltiples visiones, montañas transparentes, anémonas de luz, partículas de amor y recuerdos de ti. Yeah.

get a good feeling. Yeah. Desayuno. Te acompañamos. La radio en tu casa. Exa FM. Make a cup.